la noche, regalarte el sol, tal vez el mar, pero yo te doy mucho más. Ay, pero yo te doy mucho más. Es pa' crearme un beso mío en la mañana, que ese rayito que molesta tu soñar. Más inmensas mis caricias en las noches, las estrellas nadie las puede bajar. Te daré mucho más, sí, te daré mucho más. Te han ofrecido un castillo en la luna, la primera flor primaveral, pero yo te doy mucho más. Ay, pero yo te doy mucho más. Es más bonita mi casita en el barrio que ese castillo que no pasa de ilusión. Y más privado darte un beso en la esquina, pues es de todos el aroma de una flor. Te daré mucho más, sí, te daré mucho más. Hoy te ofrezco mis caricias y mis besos, mis poemas y mis noches de locura. Te regalo esta canción que mi guitarra y mi corazón te quisieron dedicar. Ella puso su voz y en latidos de ternura yo te daré mucho más, sí, te daré mucho más. Me han ofrecido un camino de flores, el universo con su inmensidad, pero yo te doy mucho más, pero yo te doy mucho más. Yo no te doy un palacio en el cielo, solo te pido una oportunidad para brindarte cositas bonitas, que aunque sencillas las vas a recordar. Te daré mucho más, sí, te daré mucho más. ¡Mira, te daré!